Ave, gracia plena, Dominus tecum. Jaire, que jalito mene, hocirius meta sis. Hoy estamos celebrando la divina e inmaculada concepción. Este dogma no comprendido por los católicos. María es divina, es lo que se saca de la Inmaculada Concepción. Muchos son los que se rasgan las vestiduras al escuchar que María es divina. Muchos creen que al decir que María es divina, se está diciendo que María es la cuarta persona de la Santísima Trinidad. La deficiencia intelectual de muchos católicos es notoria hoy día. El no saber pensar en Dios, guiado por la palabra de Dios, trae como consecuencia la soberbia, el permanecer en un discurso teológico que impide que el alma crezca en la verdad y hacia la verdad. Muchos tienen la Inmaculada Concepción de la Virgen María como aquella que fue concebida sin pecado y que no pudo pecar en su vida. Y esto es no decir nada, porque también el primer hombre y la primera mujer fueron concebidos inmaculados. Y la primera mujer no pecó en toda su vida, fue inmaculada en su vida. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la primera mujer, el primer hombre y la Virgen María? Estos muchísimos católicos no saben responder, porque no conocen lo que es el pecado original, los efectos de ese pecado original, en qué consistió el pecado original. Y no saben lo que pasó en el paraíso cuando el primer hombre pecó, porque no quieren saberlo. Rechazan las revelaciones privadas, rechazan el conocimiento divino, que es el que da luz a la razón del hombre, para que pueda comprender la realidad, las cosas de la vida. Y este rechazo es un pecado, una desobediencia a Dios. Muchos están en la fábula de que no hay que hacer caso a las revelaciones privadas, no hacen falta para salvarse. Eso es un error y una gran fábula que muchos católicos siguen. Por eso son muchos los católicos que no se enteran de los signos de los tiempos y están como están. Ayer veía en la televisión al padre Santiago Martín, ese sacerdote que decía hace unos años, en el 2013-2014, sacaba una conferencia diciendo que había un cisma en la iglesia. Y ayer, en un programa de televisión, estaba explicando las maravillas de Amoris Laetitia. Este hombre, con todos sus conocimientos teológicos, con toda su sabiduría, ¿qué es lo que está haciendo en la iglesia? Se está condenando y está llevando a muchas almas a la condenación. Al no querer perder su negocio en la iglesia y estar limpiando las babas del falso profeta, de ese falso papa. Y esto por no saber discernir los signos de los tiempos, que solamente se pueden discernir en la revelación de Dios, cuando Dios habla. Como ese hombre no cree en las revelaciones privadas, no cree que Dios siga hablando al hombre, entonces pasa lo que está pasando. Y como él está, toda la jerarquía y muchísimos católicos. María es la divina e inmaculada concepción. Es decir, que María tiene el título de divina. Es la mujer perfecta. Es la mujer que ha conquistado el título que perdió Lucifer al convertirse en el enemigo de Dios. Lucifer era la criatura más hermosa que Dios ha creado. Por su pecado se convirtió en la criatura más horrorosa de la creación. La Virgen María conquistó este puesto de Lucifer en su divina e inmaculada concepción. Ella es la que tiene la llave que abre al hombre la puerta del gran misterio divino. Ella es la envoltura carnal de ese incomprensible y divino misterio para el hombre. Esa envoltura que guardó en su interior al Hijo de Dios. Por eso la Virgen María tiene la misión divina de introducir por la puerta de la pureza, puerta estrecha, a los hombres, para que el hombre se torne Dios. Para que el hombre, una vez reconciliado con Dios, se transforme en Dios por participación. Y esto se hace en la concepción virginal de María. María es madre de toda la humanidad, que es la Inmaculada Concepción, la Divina e Inmaculada Concepción. ¿Qué significa que María es divina? Muchos creen que Santa Ana y San Joaquín, que son los padres de la Virgen, pusieron ellos algo de su parte para concebir a la Virgen María. Muchos creen que Dios obró en el semen de San Joaquín y en el óvulo de Santa Ana para concebir a la Virgen María. Y esto es un gran error, porque el cuerpo no puede merecer entrar en el reino de Dios. Un cuerpo en pecado no puede merecer el amor, no puede engendrar el amor, no puede engendrar algo sin pecado, un ser inmaculado. Y los padres de San Joaquín, los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, no eran inmaculados, tenían un cuerpo en pecado, un cuerpo carnal, un cuerpo físico, como el que todos tenemos. Y la unión de esos dos cuerpos siempre sale algo demoníaco. Aunque las almas sean muy santas, engendran con sus cuerpos un hijo que pertenece al demonio. Un hijo que viene con las ataduras propias de la obra del demonio en el sexo. Esto muchos católicos no lo tienen claro. Y creen que sus cuerpos pueden merecer un amor de Dios. Si te mereces un hijo de Dios es por los méritos de tu alma, no por tu cuerpo. El cuerpo, después del pecado original, solamente merece una justicia, un castigo. Por eso todos los santos dominaban sus cuerpos, ponían a sus cuerpos en ayuno, mortificaban sus sentidos. Había santos que morían incluso ayunando y haciendo penitencia, porque el cuerpo solamente merece una justicia de Dios. El cuerpo, después del pecado original, no puede entrar en el reino de los cielos, tiene que morir. Y lo que engendras con tu cuerpo, si te unes a una mujer o te unes a un hombre, es siempre un hijo del demonio. Siempre. Aunque estés en un matrimonio que tenga la gracia, aunque estés con tu alma, vivas en la gracia, no vivas en pecado, aunque seas muy santo, lo que engendras con tu cuerpo pertenece al demonio. Por eso hoy día vivimos en una locura, la gente buscando con sus cuerpos tener un cuerpo bello, no tener enfermedades, manipular el semen o los óvulos para conseguir un hijo que no tenga enfermedades o un hijo lo más perfecto posible. Es la locura que se vive hoy día por rechazar lo que es el pecado y por no entender dónde está el pecado original, que está en engendrar un cuerpo de muertes, que es la Inmaculada Concepción, que significa que María es divina. Cuando Dios crea al primer hombre y crea a la primera mujer, va a crear hijos de Dios. Y los va a formar del polvo de la tierra. Es decir, va a poner un gameto masculino y un gameto femenino en el vientre de un animal prehumano, de Eva. Y así va a salir el primer hombre, que es un hijo de Dios. Sale en una inmaculada concepción, es decir, en una obra divina. Pero el primer hombre no es divino. El primer hombre es hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que el primer hombre tiene un cuerpo glorioso. Tiene un alma con la gracia y los dones del espíritu y tiene un espíritu humano con capacidad de penetrar el misterio divino. Con la ciencia infusa y los dones del Espíritu Santo. La concepción del primer hombre fue inmaculada, pero no divina, porque el primer hombre no tenía un cuerpo divino. La Virgen María tiene un cuerpo divino, no solamente un cuerpo glorioso. ¿Cuál es la diferencia entre cuerpo espiritual, cuerpo glorioso y cuerpo divino? El alma siempre tiene un cuerpo espiritual, que es un cuerpo de luz. Cuando Dios crea a las almas, al origen, cada alma posee su cuerpo espiritual, que encierra al alma. El alma es como una energía espiritual y toda energía produce, el efecto de toda energía es la luz. Las almas tienen un cuerpo de luz, fruto de lo que son, energía espiritual. Hablamos así para que se entienda lo que es un alma. Un alma es un ser espiritual y es un ser de luz. El espíritu es luz. Este cuerpo espiritual, ningún alma puede verlo, no se puede ver este cuerpo espiritual. Porque estás por el pecado original en un cuerpo de pecado, en un cuerpo físico de carne que está manipulado de tal manera que impide el espíritu, la dimensión espiritual. El cuerpo espiritual y tu cuerpo físico son dos cosas diferentes. Por eso las almas pueden ver sus cuerpos físicos. Hay gente que ves, que sale de su cuerpo físico y se ve a sí mismo, ve su cuerpo físico. Y aunque sale de su cuerpo físico, sigue unido a su cuerpo físico. El aviso consiste en que las almas son sacadas de sus cuerpos. Y entonces van a ver toda su existencia. Van a comprender muchas cosas que no pueden comprender cuando están metidas en este cuerpo de muerte, de carne, en que estamos encarnados. El cuerpo espiritual, toda alma lo tienes. El cuerpo glorioso significa que ese alma cuando se encarna recibe la gracia y esa gracia se irradia a su cuerpo físico y por tanto su cuerpo físico se transforma en glorioso. El primer hombre fue formado con un cuerpo glorioso en esa concepción inmaculada. El alma estaba en gracia. El espíritu humano tenía los dones propios del espíritu. Su cuerpo físico no estaba manipulado, era puro en su ADN. Y por tanto podía podía irradiar su cuerpo espiritual la gracia y los dones del Espíritu. De esa manera, El hombre aparecía con un cuerpo glorioso. El paraíso era glorioso, una vida en la gracia, una vida en la gloria de Dios, pero no era una vida divina. No era el cielo, la vida eterna. Son dos cosas diferentes, el paraíso y la vida eterna. Dios, cuando crea a todas las almas, predestina a todas las almas al paraíso y después a la vida eterna. Después vino el pecado del ángel y con él la elección de las almas. Y Dios predestina a las almas a hacer el bien en la tierra, el bien divino para conquistar el cielo. El primer hombre tenía un cuerpo glorioso, también tenía su cuerpo espiritual, podía ver su cuerpo de luz en su cuerpo físico, carnal, que tenía un ADN puro, también la primera mujer que nace de la obra del hombre, del semen del primer hombre y de la obra de Dios, del gameto que Dios pone, el óvulo que Dios pone en el vientre de ese animal prehumano llamado Eva. De ahí nace la primera mujer, fue una concepción inmaculada, distinta a la concepción inmaculada con la que se formó el primer hombre, porque en esa segunda concepción inmaculada actúa el primer hombre y pone de su parte, pone su cuerpo, que es apto para engendrar un hijo de Dios, un ser inmaculado, un ser sin pecado. Y aparece la primera mujer, que es también inmaculada en su concepción. Es hija de Dios, pero no es divina. Tiene un cuerpo glorioso. Tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo de luz y un cuerpo físico puro en su ADN. El primer hombre fue el que pecó. La primera mujer nunca pecó. Se mantuvo inmaculada. Pero la primera mujer no fue virgen. Uno puede ser inmaculado sin ser virgen. Estas cosas la gente no las diferencia, no las comprendes. La concepción virginal es propia de la Virgen María, no es propia de la primera mujer. ¿Qué es la Virgen María? Aquella que tiene un cuerpo divino. ¿Y qué significa tener un cuerpo divino? Significa ser algo más que hijo de Dios. Significa una unión con Dios. Unión distinta a la filiación divina. El hijo de Dios es Dios por participación, tiene una filiación divina. Tiene una unión con Dios por la gracia. La Virgen María también tiene esta filiación divina, pues es la llena de gracia. Tiene toda la gracia, la plenitud de gracia, pero tiene algo más. Tiene una unión con Dios que no la tiene, no la tuvo el primer hombre. Ni la tiene la primera mujer, ni la tienen todos los santos que han existido hasta ahora. La Virgen María está por encima de todos los hombres, de todos los justos, de todos los santos, de todos los ángeles. ¿Qué es un ángel? Es Espíritu Santo. El ángel tiene una naturaleza espiritual. Y el Espíritu procede del Espíritu. Los ángeles son todo Espíritu Santo. Y la Virgen María, la Madre de Dios, no puede ser menos que los ángeles. La Virgen María es la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu, y por tanto tiene una unión particular con Dios. Por esta unión, la Virgen María está dentro de Dios, pero no es la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Por tener la Virgen María un cuerpo divino, entonces salió del vientre de Ana sin romper, sin tocar su carne, como Jesús salió del vientre de su madre sin romper, sin tocar su carne. El primer hombre fue tomado de la tierra, es decir, fue sacado del vientre de ese animal prehumano porque tenía un cuerpo glorioso, no tenía un cuerpo divino, no tenía poder para salir de ese vientre por sí mismo. Pero la Virgen María pudo salir por sí misma del vientre de Ana, que Ana actuó solamente como incubadora sin poner su óvulo de mujer, porque la concepción de la Virgen María no solamente fue una obra divina, como la concepción del primer hombre, como la concepción de la primera mujer, sino una obra santa. La santidad y la divinidad de la Inmaculada Concepción. Por la santidad, María es la mujer elegida por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para ser hija, madre y esposa de su Dios, de ese Dios único y verdadero. Esa santidad no estaba en la concepción inmaculada del primer hombre ni en la concepción inmaculada de la primera mujer. El primer hombre y la primera mujer eran santos en la gracia. Tenían en su alma la gracia. Tenían un cuerpo glorioso, un cuerpo santo. Pero sus personas no habían alcanzado la santidad y por eso podían pecar. Pero en la Virgen María hay esta santidad, en su inmaculada concepción, en su divina e inmaculada concepción. Una santidad en su persona. Por eso hemos leído en el libro de los Proverbios: me dio el Señor el ser en el principio de sus caminos, antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui yo ungida, desde los orígenes, antes que la tierra fueses. Aquí está la santidad de la Virgen María, de la persona de la Virgen María. La unión personal de la Virgen con la unión con las tres personas divinas. Eso es la santidad. Y la persona es diferente al alma, la persona es diferente al cuerpo, la persona es diferente al espíritu. Por esto se dice de la Virgen María que es divina. elegida por Dios para ser la mujer perfecta, la mujer que lo tiene todo, la mujer que concibe virginalmente. Y es esta su divina, santa e inmaculada concepción el arma contra el único enemigo de Dios y de los hijos de Dios, que es Satanás. Por eso el Inmaculado Corazón triunfará al final. María es hija, esposa y madre de Dios. Esta es su divina realeza. Este es su ser, su esencia. Y esto la hace estar por encima de todo. Por eso, si la Iglesia no obedece a la Virgen María, la Iglesia se hunde, como hoy se está hundiendo, en la más absoluta cloaca. Hemos leído en Proverbios: el que me pierde a sí mismo se daña, el que me odia ama la muerte. Hoy día la Iglesia odia a la Virgen María. Odia la pureza, odia la verdad, odia la vida. Esto es palpable en la Iglesia actual.